Oh. sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh. Christe, Habibus. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yeah. Spiritu Divini. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. Thank you. Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh. Christus, Christus, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Benedicat nobis. Yeah. Frondem nemus gra mira flore fare. Salve festa dies, toto veneramis eum, quadeus infernum, vicite nostra tene. Fulgentes animos vestis quoque candida signa, egregiet Deni Deum, gaudia pastor tave. Salve festa dies, toto venerabilis Deum, qua Deus infernum, vicite nostra tene. Dona Aide, Deli Deis in Iundices, quem nos fulados fureno irses, tendere Deum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et feci redemptionem plebis suum, et eresi cornus saeludis Romis, in domo David pueris suum, sicur locutus espera sanctorum, quia seculos un profetarum venus. Salute mesti libicis nostris, et in manu omnium quio denus, ad faciem non misericordiam cum patribus nostris, in memorari testamenti sui sacramenti. Ius jurandum quod iurabit ad Abraham Patrem nostrum, naturus et nobis, us in et in moed et manu inimicorum nostrarum serviamus illi. In sanctitate justitia corabis omnibus diebus nostris, et duque profetatis imi vocabere, animam ne faciem Domini parlare via senius, adentanda scientiam saludis plebienius, in remissionem peccatorum meorum, et viscera misericordiem Dei quibus visitabimus oriens exsaltum, illuminare isque in tenebris et in umbra mortis sedem, ad dirigemus fedes nostras in viam pacis. Gloria Patri et Filio, secula seculorum. Amen. Tradidora oibente, dite is in iundices, quem mos ulatus tuero dices, tenete. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Venis ante Spiritus, et emi decelitus, lucis tuem radium. Veni, Pater Pauperum, veni, Dator. unidos.